Pachahuasi. Sí, se hace en un campamento en la ciudad de Neuquén. Son dos días, el 25 y 26 de enero. Un predio que tiene mucha naturaleza alrededor. Son alrededor de 50-51 bandas. Las más importantes son Osamenta, Espataro, Aoniken, Matanza, pero tocan bandas de todas las provincias. Son en total creo que 50-51 bandas. Y el festival está hecho para que se tome conciencia de la necesidad de recuperar la memoria ancestral. Otra de las cuestiones que se van a hacer, aparte de las bandas, se van a hacer muchos talleres de radios abiertas, se va a transmitir en vivo el festival, se van a dar clínicas de guitarra, de batería, se van a dar rondas de conversaciones acerca de las temáticas que nos involucran como pueblos originarios y a la vez como, como comunidad metalera. Y también va a estar la Feria del Libro Metalera, que es una feria que se hace en Buenos Aires hace ya 5 años, se viene haciendo, en la cual se hace una reconstrucción de la historia a través de las canciones y las letras del heavy metal, sobre todo de Hermética. El primer año fue sobre todo de Hermética y este año se han ido integrando más líricas, más bandas. Así que es muy interesante. Yo siempre quise ir a la Feria del Libro, así que es una oportunidad fantástica, porque se concentra muchas cosas en este festival. ¿Quiénes se ponen al hombro esta organización? Por lo que yo sé, pasa que ellos te responden todos como Pachahuasi. Claro. No te responden con sus nombres, pero son un grupo de compañeros, de hermanes que viven en la ciudad de Neuquén. Y creo y son todos sí ascendientes de pueblos originarios, creo que por eso es tan importante para ellos la connotación de los pueblos ancestrales. Sí, acá nos bueno, buscando un poco más de información ahí en Facebook, que pueden buscar en Pachahuasi, Pacha y Huasi con H-U-A-S-I. Dicen: hola gente, amiga y hermanos metaleros, una vez más en este camino intentando llevar este proyecto adelante llamado Avia Yala, tierra de sangre vital, en que los invitamos al este sería el sexto campamento metalero federal en apoyo y reivindicación de las antiguas naciones, esta vez en el territorio del Valle Famaifil, donde se han liberado tremendas batallas calchaquíes en el actual departamento de Belén, provincia de Catamarca. Ajá. Esto está hablando, bueno, de el festival del 2017, que se llevó, bueno, a cabo el 20, 21 y el domingo 22 de enero. Sí, sí, claro. Ahí desconfiguraste, claro, sí, porque sí. Yo decía, no, si yo me voy a Neuquén, no me voy a Catamarca. Claro, sí, sí, sí. Se me estaba desconfigurando el mapa. Bueno, entonces nos decías, más de 50 bandas, radios abiertas, talleres, clínicas también de instrumentos, sí, una feria. Para todos aquellos que son de afuera, porque los únicos puntos de ventas que existen en este momento son Neuquén y Bariloche, pero para todos aquellos que quieran comprar la entrada desde Viedma, por ejemplo, como tuve que hacerlo yo, se hace con una transacción de banco a cuenta de terceros. Ellos te comunicas por mensaje, ellos te pasan su número de cuenta y vos le haces la transferencia, y con el mismo ticket que te dan el banco, esa es tu entrada. Ellos te anotan en una lista de espera y allá te intercambian el ticket por la entrada. Y vos abonás eso y tenés ya el libre acceso los 3 días. Además te quedas ahí es un camping, en sí. El camping hay una pileta, claro. Hay feria, ¿cuánto está todo eso? 600 pesos, sí. Todo el conjunto, claro. No es caro, es muy barato. No, sí, sí. Bueno, después está la movilidad hasta allá, que bueno, ese es un tema aparte, pero Sí, es muy accesible, muy accesible. Y vos vas a estar haciendo, digamos, la cobertura para Radio Encuentro, también vamos ahí a hacer el nexo. Sí, porque yo no puedo tener vacaciones y no trabajar. No, pero es buenísimo que tengamos contacto con este tipo de movidas que son súper interesantes, además que reivindican la memoria y la identidad de las antiguas naciones de nuestro territorio, y con, bueno, con tanto contenido y con muchísimas actividades para hacer. ¿Es autogestivo? Es autogestionado, sí. Y obviamente allá cuando esté dentro del festival también voy a poder ver muchas cosas que obviamente desde acá no se ven o que por ahí no las alcanzás a visibilizar en su complejidad. Por ejemplo, las distintas voces que hay dentro de la comunidad. Uh-huh. La comunidad metalera somos una comunidad conflictiva. Y ahí sí, como tenemos compañeros y compañeras, hermanos y hermanas que apoyan abiertamente y activamente los pueblos ancestrales, hay mucha gente que, por decirlo de una mala manera, son caretas. Sí. Y no lo apoyan ni tan activamente ni tan abiertamente, así que creo que van a estar todas esas voces encontradas en el lugar, ¿viste? Y se va a dar el momento de un debate muy interesante, porque también está esta mirada del metalero nacionalista argento y se va a encontrar con y se va a encontrar con toda esta otra parte del movimiento que reivindica las naciones antiguas, y ahí va a ser un choque. Yo creo que va a ser muy interesante.